Hoy descubrí el amor al final de tus besos. Encontré la canción que Dios me prometió. Y descubrí que tú, hoy descubrí que yo, vivamos el amor y el amor floreció. Y me besaste. Mi amor eres tú, tu loco soy yo.